No sé, Gato está con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El tema que vamos a tratar en el día de hoy, en este instante, es apagar el Espíritu Santo. Está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 21. ¿Qué significa apagar? Yo creo que se entiende perfectamente lo que es apagar, especialmente cuando uno lo relaciona con algún fuego. Tú, para apagarlo, le tiras agua. Pero el apagar en un solo instante no se apaga, porque si el fuego ha sido muy fuerte, eso queda siempre algo ardiendo. Incluso se producen a veces brotes que salen nuevamente y se enciende el fuego. Es increíble eso. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se apaga así simplemente. ¿Y cómo el ser humano puede apagar el Espíritu Santo? Bueno, Tesalonicenses, ¿qué es lo que dice 5:19? Claramente lo expresa de esa manera. No apaguéis al Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retener lo bueno. ¿Qué te parece? Bueno, creo que esto está de acuerdo con lo que nosotros leímos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando aparecieron cuando el Espíritu Santo se manifestó a los discípulos que estaban en el aposento alto, y dice que se manifestó como lenguas de fuego. Aquí hay una comparación, dice que era como lenguas de fuego. La verdad es que el Espíritu Santo siempre está muy relacionado con el fuego, con ese que enciende. Y el Espíritu Santo encendió a los discípulos ahí cuando Él descendió sobre ellos. Ellos fueron encendidos y salieron a predicar sin temor. Salieron con confianza en Dios, salieron con el deseo de que los demás conocieran la voluntad de Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo fue el que encendió el espíritu de ellos para que predicaran con ese poder que lo hicieron. Bueno, y el Espíritu Santo actúa de esa forma en cada uno de nosotros. Por eso que se nos recomienda que no apaguemos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en nosotros perfectamente podemos apagarlo. Podemos no hacer lo que Él nos está instando a hacer. Bueno, hay unas acepciones a la palabra que están relacionadas esto con apagar, como extinguir, sofocar, suprimir. Y la razón por qué dicen no apaguéis, porque ¿qué sucede si se apaga el Espíritu Santo? Yo digo, eso es terrible. No hay más insinuaciones hacia hacer el bien, y uno cree estar haciéndolo el bien. ¿Tú recuerdas el caso de Saúl? Así es. A pesar que fue un elegido por Dios, él se desvió tanto que en algún momento él creyó que Dios estaba con él, que el Espíritu Santo estaba con él, y dice que Dios ya no estaba con él, se había alejado. Qué terrible eso, porque son consecuencias eternas, no es del momento, no es de la situación. Así es. Ahora, deberíamos recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas importantes por nosotros. Primero, nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. Y ambas están relacionadas con la santificación. Recordemos que la santificación es un proceso que dura toda la vida, pero aquí el Espíritu Santo nos está guiando precisamente hacia la santificación. Ahora, resistir esto, resistir al Espíritu Santo, apagarlo. Hay un autor que, comentando esto, dice que descubrió, y efectivamente están estas cinco partes o cinco situaciones que pueden producir un efecto contrario a lo que el Espíritu Santo nos puede dar. Esto de resistir el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, él dice, una de ellas es concentrarse en preocupaciones secundarias. Y sabe, estaba pensando, ¿qué es lo importante cuando uno tiene que tomar decisiones? Es allí hacia donde debemos apuntar. Y a veces nos vamos por situaciones que no son tan importantes. Por ejemplo, una preocupación importante sería nuestra vida espiritual, pero a veces nos preocupamos de otros detalles que no son tan importantes como eso que es el estudio de la palabra de Dios, el orar, por ejemplo. Son cosas importantes en la vida que nos ayudan a no resistir al Espíritu Santo, porque son las vías que tiene el Espíritu Santo para llamarnos a arrepentimiento. Ahora, ¿sabes? Yo creo que es importante también que pensemos que el Espíritu Santo tiene una ardua labor con cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nos sentamos a ver televisión, seguramente el Espíritu Santo ahí empieza a trabajar a fin de que no veamos aquellas cosas que nos apartan del camino del Señor. Cuando escuchamos música, el Espíritu Santo ahí está también tratando de que no escuchemos aquellas cosas que nos llevan por el camino diferente. En todo momento de nuestra vida, de cada día, el Espíritu Santo nos está guiando precisamente para que no nos apartemos. Y hay cosas que, sin ser malas, así como podemos verlo, porque siempre está la pregunta en nosotros, bueno, pero si esto no es malo, ¿qué tiene de malo? Es posible que no tenga nada de malo en sí, pero el hecho de apartarnos del camino, el hecho de apartarnos de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, de la asistencia a la iglesia, ya es algo malo. Mira, me estoy acordando del caso de Ananías y Zafira, ¿eh? Un caso muy terrible en los comienzos de la iglesia primitiva. Hablando en este sentido de preocuparse de situaciones secundarias, ellos estaban haciendo una cosa muy hermosa, entregar sus bienes para el avance de la obra, entregarlo todo. ¿Pero se preocuparon de qué? Se preocuparon de un detalle secundario. ¿Cuál era el pecado o cuál era el detalle secundario? Es mucho el dinero, quedémonos con un poquito. Y tú ves que la consecuencia fue terrible. No se quedaron con nada. O sea, al final no se quedaron con nada y perdieron la vida. Perdieron todo. Perdieron todo. Qué terrible eso. Por eso que esto puede producir un efecto terrible también cuando nosotros nos preocupamos de cosas pequeñas y a veces las grandes las dejamos pasar por alto. Ahora, ¿te imaginas en ese momento ellos dijeron, no, es solamente un detalle, no se van a dar cuenta y es solamente un detalle? Pero Dios sí se fija en esos detalles. Y creo que nosotros deberíamos poner más atención en aquellos detalles que llamamos nosotros, que dejan de ser detalles para Dios. Ellos estaban cometiendo algo grave, pero ellos no lo veían tan grave. Claro. Ellos nunca pensaron en las consecuencias que iba a traer esa decisión. Y lo terrible es que se pusieron de acuerdo. O sea, agrava la falta. Y otra cosa, otra situación también que se resiste el Espíritu Santo, el hecho de el orgullo en la persona y la autodependencia. El orgullo, esa capacidad, no, yo tengo mi capacidad de discernir, tengo mi capacidad de ver las cosas con una visión más amplia, ya soy adulto, puedo ver cualquier cosa, no me afecta. Yo tomo mis decisiones, eso está diciendo la autodependencia. Yo dependo de mí, yo soy capaz de, yo puedo hacerlo. Y a veces quizás cometemos el error de decir, mire, yo soy capaz de hacer tal cosa. Y cuando no puedo, entonces ahora sí le pido a Dios, al Espíritu Santo, que me ayude. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y nuestras decisiones serán muy diferentes. Y tomarán camino hacia la Canaán celestial. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué significa ser llamados a santificación? ¿En qué área de su vida necesita preguntarse si realmente está actuando en santidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.